Vete ahora, yo no quiero hablar más de amor. Ese tiempo ya pasó, ya no quiero dar más sin recibir. Vete ahora, ya no es tiempo de conversar. Lo que ha de ser, será. Qué difícil se hace el entender. Qué locura esta vida sin tu querer, sin tu cuerpo, sin tu placer. Qué locura vivir en soledad. Qué locura no poder ser feliz así, si tú estás tan lejos de mí y sangra mi corazón. Me besas, me abrazas, toda mi vida está en tus manos. Líbrame de este abandono, de esta soledad. Te acercas, te alejas, aunque me mates la ilusión. No matarás lo que sentía este pobre corazón. Qué locura esta vida sin tu querer, sin tu cuerpo, sin tu placer. Qué locura vivir en soledad. Qué locura no poder ser feliz así, si tú estás tan lejos de mí y sangra mi corazón. Hey, hey, hey, hey, hey. Me abrazas, toda mi vida está en tus manos. Líbrame de este abandono, de esta soledad. Te acercas, te alejas, aunque me mates la ilusión. No matarás lo que sentía este pobre corazón. Corazón, este abandono. Te acercas, te alejas, no matarás lo que sentía este pobre corazón.